hacer pelotas. Con su incoherencia los hago sentir idiotas. No pesan lo que piensan sus ofertas. Falta pongan a la más puta de sus parientas. Uno me aplica su método pa' joder. ¿Y cuál es? No sé, eso le jode más a él. El otro habla más pendejadas que un borracho. De esa panzota de Sancho sacó este cacho. Le falta mostacho y parecer un real macho. Escuchando sus enunciados los deshilacho. Puedo entender hasta enfriarme la mente, la psicosis. No pasa eso con el baile. Métodos de control en mi mente hay un no. Trato igual asuntos de dinero, mi rehabilitación. Pon atención, el truco está en la risa. Eso les molesta más que verme en un Ibiza. O que la mía sea mejor, rápido atiza. Eres estúpido por creer en sus camisas. He visto ingratos que a su propia gente venden. Y mujeres con la boca llena de semen. Sabes lo que tienes hasta que lo quieres. Vienen, se atienen, con nada se entretienen. Y quejándose de lo que no tienen. Resumen la situación poniendo depre. Nota como cada frase pesa. Normal que se entierra en tu cabeza. Tu conciencia la peor jueza. Ver tu posición en la vida estresa. Mi opinión no vale nada en mi opinión. Son una mierda en mi opinión. No vale nada en mi opinión. Son una mierda. Nunca de artista, siempre un vicioso. Hasta la muerte como mafioso. Cualquier sujeto maneja la calculadora, pero no los instrumentos y mezcladora. Y métele frases con ideas con sentido. Canciones de amor, telenovelas de oído. Por conclusión, tu mierda es un timo, no es un boom divino. Regresa el dinero del disco. Mi opinión no vale nada en mi opinión. Son una mierda en mi opinión. No vale nada en mi opinión. Son una mierda.